Pepi Gloria Pérez Puerto encabeza la candidatura a la alcaldía de Ubrique por, como saben, partido de Vox, formación que se presenta por primera vez en unos comicios municipales en nuestra localidad. No así Pepi Gloria Pérez, que formó parte del equipo municipal popular hace dos legislaturas y en las últimas elecciones lideró la candidatura en aquella ocasión del partido independiente AICU. Tu voz en Ubrique es el lema elegido por Vox para esta campaña. Pasamos a conocer sus propuestas a través de los bloques temáticos previstos en esta primera semana. Así que, antes que nada, por supuesto, saludar, como decimos, a la cabeza de lista de Vox. Pepi Gloria Pérez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con el repaso a esos distintos bloques temáticos, conocer, por tanto, las propuestas que desde Vox lanzáis en esta campaña electoral, comenzando, como estamos haciendo en esta primera semana, por urbanismo. Sí, buenos días. Pues, como bien ha dicho, en materia de urbanismo, el partido de Vox, en la 100 medidas que llevamos, pues Vox propone liberalizar el suelo, ¿no? Por lo tanto, uno de los problemas que tiene Ubrique añadido y que este gobierno actual ha dejado pendiente ha sido el Plan General de Urbanismo, el PGOU. Vox, en este caso, si se quiere pronunciar, porque no tenemos nada que ocultar y queremos ser claros con todos los ubriqueños. Vox propone, en el momento de sentarnos a ver este documento, porque al día de hoy no conocemos exactamente el documento en qué situación está, Vox seguramente haremos esperar, estudiar el documento y seguramente no se aprobará porque Vox, dentro de sus 100 medidas, lo que lleva es liberalizar el suelo. Para que todo el mundo me entienda, estaría dentro de unas normas, estaría dentro también con unas normas dentro del conjunto histórico, pero la idea del suelo Vox la tiene muy claro. Entendemos que todo el mundo tiene derecho a poder edificar y no está sujeto a una cierta medida, ¿no? Suelo que fuera urbanizable, ¿no? Que se entendiera que estuviera dentro del término local, etcétera, ¿no? Pero y también cumpliendo lo que son las normativas de los dos parques que tenemos dentro de nuestra orografía en lo que es la localidad de Ubrique. Después, hablando ya, dejando aparte lo que es el tema del Plan General de Urbanismo, del PGOU, sí nos llama bastante lo que es el Plan Especial del Conjunto Histórico, porque Vox propone también incentivar lo que es el conjunto histórico. Llevamos varias propuestas para el conjunto histórico porque entendemos tanto para la mejora de las viviendas que existen actualmente para darle una salida y viviendas que están en muy mal estado y sobre todo por el tema también del turismo, ¿no? Y el comercio. Entendemos que están dejados de la mano. El turismo es un sitio muy bonito lo que tenemos aquí en Ubrique, con unas vistas estupendas, y tendríamos que mejorar ese aspecto. Y en el comercio también entendemos que debemos de ayudar a toda aquella persona emprendedora que quiera montar un negocio en el casco antiguo. Y desde Vox pues intentaríamos de ayudarle y en este caso se liberaría de pagar impuestos porque queremos lo que es potenciar el casco histórico. Esa es una de las propuestas que es mucho más amplia, pero no tenemos tiempo porque es un tiempo reducido lo que tenemos para hablar de los distintos, de las distintas áreas. Después también tenemos tres ejes importantes en Ubrique. Está el eje de la Avenida España, el eje de los callejones y el eje cultural, ¿no? Es una cosa que nos deberíamos de sentar. Yo sé que todo eso está recogido dentro del PGOU porque tengo algunas nociones de cuando estuve en el Partido Popular, pero la verdad que eso no son muchas y es un tema que nos tenemos que sentar para darle salida a lo que es al eje cultural, al eje de restauración y comercial en Ubrique. Es muy importante. Después también queremos crear un punto de encuentro de actividades cinegéticas, en este caso en el Ecomuseo. Ya es un edificio que es municipal, que está dejado de la mano y la verdad que están demandando distintos colectivos el poder albergar o tener un sitio para reuniones. Hemos pensado en eso, en el Ecomuseo, para actividades cinegéticas. Después también tenemos un proyecto de ampliación y renovación de firmes de la carretera perimetral del Cerro de Mulera, incorporando un carril bici e iluminación pública mediante energía solar. Es otra cosa que los ciudadanos están demandando. Tenemos que intentar de dar soluciones y mejorar Tenemos mucha actividad, tenemos aquí una asociación de ciclistas, etcétera, y es un deporte que aquí en Ubrique se practica bastante y la gente lo está solicitando. Después también tenemos gestionar mediante colaboración público-privada con los siguientes edificios públicos. Entendemos que está el edificio del restaurante de la piscina, que tendría que salir a licitación o lo que sea. Si ha salido, no lo sé. Yo sé lo que ahora mismo, lo que tenía entonces. Y después también, creo que son 1.500 metros lo que hay debajo de las pistas de pádel. Y también está el parque, el edificio, el restaurante del parque periurbano, que habría que darle una solución. Allí podría estar trabajando una familia, sacándole incentivo a aquel edificio. Después también tenemos una cosa muy importante, porque tenemos tanto espacio que tenemos la ciudad de los niños, un área recreativa para deportes de aventuras en el parque también periurbano. Tendríamos que darle un lavado de cara y buscarle soluciones y tener más metros construidos al matadero municipal, porque necesitamos más espacio para almacenes, etcétera. Y también están después los sótanos del convento de capuchinos, que también hay que darle una solución. Y después tenemos el problema que tenemos todos los ubriqueños todos los días, que lo acabo de tener yo ahora mismo cuando he llegado, el problema de los aparcamientos. Ubrique tiene un problema de siempre, y seguramente serán pocos. Y yo creo que todos, yo voy a ser legal, todas las legislaturas o todos los alcaldables o todos los equipos de gobierno que hemos estado, hemos intentado de dar más aparcamientos, pero son pocos. Tenemos que seguir trabajando y vos propone como prioridad, desde el minuto uno, buscar soluciones a los aparcamientos. Buscar soluciones a los atascos. El problema del stop. Tenemos un proyecto de movilidad ahí para el stop con un cordón que si salimos se llevará e intentaremos a los distintos técnicos y eso, y queremos darle solución. Yo creo que sí, que es viable. Y después tenemos otro tema, que es las barreras arquitectónicas, ¿vale? En el casco antiguo y lo que no es el casco antiguo. Cuando estuve yo como concejal de Viaje y Obra, pues la verdad que eliminamos muchísimas. Pero sí quiero decir que vos vas a trabajar para eliminar el máximo de barreras arquitectónicas. Lo máximo que se pueda, porque se encuentran a diario. Tenemos una población mayor y una población dependiente con dificultades y que necesitan poder acceder a toda la zona. Y hay que eliminarla de antemano. Eso es una cosa que tenemos con prioridad. Y también tenemos el problema del polígono. Tenemos un polígono, donde no tenemos capacidad para aparcar, que es el problema que tenemos siempre, como estoy hablando, de aparcamiento, y tenemos que buscar una viabilidad a poder buscar una zona de aparcamiento y que las vías se queden libres, donde no haya atascos, porque es que se resume en todo en que perdemos mucho tiempo, tanto los empresarios como los trabajadores, siempre tenemos que estar corriendo con el tema del tiempo y el tema de los aparcamientos y de las colisiones que hay de que no, de los atascos. Esas son medidas que tenemos junto con otras en fomentar también la turificación de las variadas del Caldereto, de todo lo que es el casco antiguo, el Caldereto, el Algarrobá, junto con el casco antiguo, lo que es la torre, hay que hacer un paquete para el turismo. No nos tenemos que dejar solo en el San Antonio, en la torre. Hay que ampliarlo también. Y sobre todo también la gente demanda más alojamientos rurales. Y a la vez intentaremos de ayudar para crear más plazas de hotelera, porque ese es el problema que también se añade cuando tú vas fuera. Cuando tú quieres hacer un paquete para Ubrique y expones y hablas del pueblo, siempre la gente le llama la atención porque todo el mundo conoce Ubrique, gracias a Dios que esa ventaja tenemos juntos, no como otros. Y el problema que tenemos cuando tú dices las plazas hoteleras que tienes y la gente se pone la mano en la cabeza y dice, no se quieren tirar, porque no hay capacidad. Esa es una cosa que tenemos que intentar de avanzar y de tener más plazas hoteleras. Y después también, en el tema urbanístico, mejorar muchísimas calles, estudiarlas, también ampliar con zonas verdes, mejorar también, por ejemplo, el casco antiguo también, cuando he hablado de esa mejora, habría que embellecerlo, habría que pintarlo, habría que introducir más plantas, etcétera. Se intenta de que la gente cuando vaya le impacte, porque ella impacta sus calles, sus pendientes y la limpieza, y hay que intentar de embellecerlo más. Y no sé, yo de urbanismo, si quiere pasamos Pues urbanismo, que además está conectado con, tiene mucha relación evidentemente con desarrollo sostenible, es el siguiente bloque temático. ¿Qué propuestas tiene Vox en este ámbito? Bueno, perdona, pero se me ha olvidado decir que dentro de urbanismo, y también se entiende y se comprende que está introducido, el cementerio tenemos un problema siempre con las salas, y Vox propone ampliar con dos salas más, ¿eh? No quiero olvidarme de ese tema porque es un tema importante y ya sabemos todos los ubriqueños el problema que tenemos con eso. Después, en el tema de desarrollo sostenible y un plan de movilidad, pues entendemos que nosotros apostamos por el ecomuseo, como he dicho antes también, con un aula de la naturaleza para asociaciones silvestristas, cazadores, pescadores, de espeleología, turismo micológico, turismo omitológico y ecologistas, etcétera, ¿no? Nos comprometemos también a estudiar una zona de adiestramiento para perros de caza, un colectivo olvidado por la administración local. También realizaremos las gestiones con las administraciones provinciales, regionales y nacionales para garantizar la seguridad en los relacionados con las crecidas del río, un tema muy importante en Ubrique. El otro día tuve la oportunidad de escuchar también a la alcaldesa Isabel Gómez y a Manu hablando de su gestión y me llamó mucho la atención el tema del Coto de Mulera. El trabajo que habían hecho, el informe que habían hecho, que lo alabó, que perfecto, si no se lo encontraron en estos momentos el equipo que entre se lo encuentra, pero hablaban del Coto de Mulera, de que hacía falta 1.300.000 euros para impedir las inundaciones, el problema que tiene aquella barriada, está tan cerca del río, ¿no? Y estupendo, es un problema y una peligrosidad, pero también hay que tener en cuenta que esa barriada, otro problema añadido muy, muy, muy, muy urgente que tienen, y llevan 40 o 30 y tantos años esperando, es el tema de permiso de habitabilidad. Hay que tener en cuenta que este equipo o este partido fue el que construyó aquella urbanización. Y hay que reunir a todos los agentes competentes, que yo sé que el tema está en confederación, si no se han cumplido las normas, las leyes, etcétera. Pero hay que buscar una solución a todos esos vecinos, porque llevan años y años y años, y hay que darle una solución. Vox se compromete a seguir trabajando en este aspecto. Después también trabajaremos para conseguir la solución del problema que lo acabo de decir, del Coto Mulera. También estudiar la ubicación de un punto de carga de vehículos eléctricos. Ubrique tiene un parque automovilístico enorme. Cuando tú hablas fuera de Ubrique de la cantidad de vehículos que tenemos aquí, se pone la gente las manos en la cabeza. Pues bien, con el tema de no me sale la palabra ahora, de la economía, con el problema que tenemos de la contaminación, etcétera, nosotros creemos que es el momento de tener un punto de carga para los coches eléctricos. Después también queremos un plan de movilidad sostenible, garantizar la necesidad de dar soluciones a los problemas que tenemos en Ubrique para movernos. Sería un equilibrio entre movilidad y medio ambiente. Se trata de dar soluciones a los atascos y contaminar menos. Vox Ubrique propone crear un consejo con los agentes implicados para dar soluciones. Vox Ubrique tiene dos proyectos para ir abordando este problema. Para empezar, primero, como he dicho antes, en el tema urbanístico también, el stop, soluciones para hacer un cordón, unir carretera de corte con calle San Sebastián por debajo, y por arriba iría una carretera directamente hacia la izquierda y hacia la derecha, que es tal cual como está ahora mismo, ¿no? Ese proyecto creo que tiene mucha salida porque ya lo hemos consultado y la gente lo ve viable. Después hay otra salida que tenemos que estudiar, que es el Naranjal. Ahí hay que sentarse y que ver qué solución se le puede dar, porque seguramente que tiene salida. Y después también está la salida de estudiar lo que es el tema de la calzada de Ubrique. Es otra solución. Estamos metidos en un hoyo, lo sabemos todos, pero hay que buscar las alternativas que tenemos y las soluciones. Y sobre eso, estudiar, ampliar, mejorar, y serían salidas, porque también la gente ve como una dificultad que es una vez al año, pero cuando llegan las carreras, que van a llegar, que la subida al cuero, el problema es que nos quedamos completamente marginados y cerrados. La única salida que tenemos es la de corte. Pues intentar también de darle solución a ese problema. Porque sabemos que está el proyecto de la circunvalación, porque sabemos que está ahí la Junta, sabemos que el Partido Popular ahora y Ciudadanos se compromete a ello, pero llevamos 40 años esperando. Sabemos perfectamente que la legislatura de Javier Cabeza fue el que más consiguió con ese tema. Estuvo a nada para que ese proyecto se llevara a cabo. Por una simpleza no empezó y los dineros se perdieron. Y la gente está ya cansada de esperar el tema ese. Entonces hay que buscar alternativas que nos den salida. La calzada, el naranjal, etcétera. Y la carrera de corte, ¿qué puedo decir? Chapó por lo que ha conseguido esta legislatura, antes de que se fuera Susana Díaz, por arreglarnos hasta el término de Cádiz. ¿Pero qué pasa? De Cádiz a Cortes. Nos jugamos la vida todos los días, todas las personas que van y vienen. Pues desde aquí quiero instar a que el gobierno del Partido Popular, de la Junta de Andalucía y de Ciudadanos, pues intenten de mejorar ese tramo. Nos estamos jugando la vida todos los días. Espero que tanto el Partido Popular como Ciudadanos trabajen en este aspecto por el bien de todos los ubriqueños. ¿Qué más? Pues podría decir, después del Polletón, en la parte izquierda, hacer un carril bici hasta el hotel de Sierra del Parque. Sé que es un trayecto corto, mínimo, pero tenemos que empezar con algo, porque ya también era un problema el lado derecho, pero ahí tenemos una parte de terreno y tendríamos que estudiar, hablar con los propietarios, y hacer una anchura, una acera en condiciones y un carril bici, que es un kilómetro, nada más. Bueno, tenemos un kilómetro, ya después será otro kilómetro. Tenemos que empezar de cero. Todos los sitios, cuando han hecho los carriles bici, han empezado con poquito y ya tienen kilómetros de carril bici. ¿Qué más? Bueno, eso es en plan de movilidad y desarrollo sostenible. Ahora mismo es lo que te puedo comentar. Pues has unido, por tanto, esos dos bloques, desarrollo sostenible y movilidad. Así que nos metemos ahora dentro de lo que es el ámbito de políticas sociales e igualdad. Querías unir ambos bloques. Sí. Aunque las políticas sociales en nuestro pueblo tienen una dilatada trayectoria, no están exentas de nuevos modelos y actuaciones que le den calidad y mejoren su funcionamiento, llegando a mayor número de personas que consigan el ansiado estado del bienestar. Por ello, con este programa, que abarca a toda la población, se quiere ser eficaz y dar respuestas inmediatas a problemas concretos, sin olvidar lo que son los planes y proyectos que sobre distintos sectores de la población se pueden realizar. Se mantendrían los recursos humanos existentes. VOP lleva a crear el área de familia e introducir medidas fiscales de apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida familiar. Tenemos muy claro que las familias numerosas se le aplicará una reducción en el impuesto sobre bienes inmuebles del 90%. Incluir también cheques, servicios para familias numerosas con los libros escolares y en el acceso a bienes deportivos. Se dotará al servicio de asesoramiento a parejas que quieran tener información para la adopción. Es un problema que tenemos en Ubrique, que no teníamos ninguna asistente social o alguien que estuviera preparado en este campo. Sabemos que hoy en día hay muchos matrimonios con problemas que quieren acceder a la adopción y tienen que marcharse fuera, etcétera, de nuestra población para recibir esa información. Pues desde el ayuntamiento queremos dar información al respecto. Con esta medida queremos fomentar la natalidad en nuestra localidad. Es un problema que tenemos con la natalidad, y si queremos de que todas las familias, padres monoparentales, familias numerosas, etcétera, todos los que tengan un hijo tendrán una reducción en el impuesto del IBI, más o menos, pero ahí está. Queremos continuar con los planes de ayuda. Creo que el plan crisis ha sido muy importante para estas familias que le cogió, sobre todo cuando estuve en la legislatura, en el momento que había una crisis bastante acentuada. Y me consta, y lo sé, que se ayudó a muchísima gente. Bueno, pues ese plan crisis y ese plan de ayuda tiene que seguir ese mismo camino, si acaso aumentarlo, porque entiendo que, por lo que dicen los economistas y la gente que está pendiente de todo lo que es el mercado, nos viene una crisis. Por lo tanto, tendremos que estar preparados al respecto para esas familias que necesiten ayuda. Y hacer un estudio de menores que necesiten protección en proceso de divorcio. Es un problema que también, por desgracia, he tenido la oportunidad de vivirlo cuando era concejal de Bienestar Social. Hay muchas veces que los menores se ven sujetos a los problemas que existen en la familia y sufren y padecen, y no podemos tolerar que los pequeños sufran en esos momentos, que ya bastante es con el problema que tienen sus padres. Entonces hay que buscar soluciones. También eliminar la lista de espera de personas dependientes de ayuda a domicilio. Eso es una cosa que están demandando la gente en Ubrique, ya sabemos, a través de la Junta y a través de vos, que has sacado mucha información al respecto. El juez Serrano, de la cola o de la lista de espera que tenemos de personas dependientes, personas mayores. En Ubrique me consta que hay una cantidad, una lista enorme. Eso hay que priorizarlo, por favor. Hay que intentar, a través de los medios que tenga el ayuntamiento, y sobre todo, crear un grupo de voluntarios. Las personas mayores también tienen un problema, que muchas veces se ven solas, se sienten solas, y hay que crearle un hábito de salir a la calle, de llevarlas a cualquier sitio, un evento, hay que crear algún programa para ellos. No sé, hay que estar encima de ellos. Las personas mayores necesitan nuestro conocimiento, para eso somos personas que estamos trabajando en este tema y tenemos que mirar por ello. Después también tenemos que rehabilitar los parques infantiles y tenemos un programa que sería los domingos son para jugar. Debemos intentar que los niños, aparte de las redes sociales, del móvil, me llama mucho la atención que hay pequeños con 2 y 3 años que están con el móvil viendo los programitas, los jueguecitos, etcétera. Yo creo que para eso hay una edad. Hay que irse a jugar al parque, hay que jugar a las estampitas, al trompo, lo que tú quieras, a la bicicleta, etcétera. Hay que crear un programa con personas que estén cualificadas, que hay mucha gente parada, que haga programas los domingos para jugar con los niños. Y en política de igualdad, pues vos trabajaremos para que no exista ninguna norma que discrimine a un sexo de otro. Promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a los ancianos, hombres, mujeres y niños, y perseguir las denuncias falsas, protección del menor en los procesos de divorcio. Ese es uno de los puntos de las 100 medidas que lleva vos. Lo tenemos muy claro. El tema de violencia de género nosotros lo vemos como una violencia en general. Entendemos que la mujer puede estar afectada, afectada por distintos motivos. Hay que atacarlo, hay que estar en contra de eso. Pero también me consta, y lo sé por experiencia, que cuando estuve en el área de bienestar social, tuve más de un caso de personas, de hombres, que no sé si llegaría más a través del juzgado por denuncias falsas, pero sí me lo plantearon. Yo lo escuchaba, mi trabajo era escuchar y darle todos los recursos que tenía el ayuntamiento para que pudiera ayudarle. Pero me consta. Entonces, en eso tenemos que trabajar, en eso lo tenemos muy claro. Para nosotros existe una igualdad entre hombre y mujer y hay que proteger a los menores de antemano, que son los más afectados en este problema. Pues hasta ahora hemos ido con esos bloques previstos: urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, políticas sociales e igualdad, y finalizamos, Pepi Gloria, con educación, propuestas de Vox en este ámbito. Bueno, pues en educación la verdad que entendemos que los centros de Ubrique están bien, y sobre todo hay que tener en cuenta que los centros de secundaria están perfectos, algunos mejor que hoteles, porque el centro de los Remedios va de centro, y me consta también que el de Las Cumbres también está muy bien y la Escuela Redonda están dotados. Lo que me llama la atención son los centros de primaria, con que estamos vendiendo la igualdad, siempre tenemos la palabra de la igualdad, y nadie menciona en educación la igualdad que tenemos que tener entre mayores y pequeños. ¿Y la guardería? Vamos a ver. Los centros de secundaria reciben una asignación de la Junta de Andalucía para mantenimiento, mientras que los de primaria son del ayuntamiento, competencia del ayuntamiento. El mantenimiento del ayuntamiento. ¿Qué pasa? El ayuntamiento tiene la solvencia que tiene, y tiene 5 o 6 centros a su cargo. Una partida con 30.000 euros. Y me acuerdo cuando yo estaba, era el Benafeli, los problemas que tenía, el Ramón Crosa, el otro, ese cuando te ponías a ver, te faltaba dinero. Y después tú entras dentro de los centros y sí, tienen sus aulas, tienen etcétera. Pero no es comparable con los servicios que tienen los institutos o los centros de secundaria. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, y para eso también estará Vox, para reclamar que pedimos que los centros de primaria dependan de una asignación también de la Junta de Andalucía, porque queremos igualdad entre pequeños y mayores. Ya que estamos vendiendo el tema de la igualdad, queremos igualdad. Y el ayuntamiento tiene la solvencia que tiene, y bueno, y todavía nuestro pueblo Puede contar con una solvencia que puede tener una partida de 30.000 euros. Pero me consta, porque lo he preguntado con compañeros en distintos pueblos de aquí de la sierra, y de la provincia, que hay ayuntamientos que no pueden atender porque tienen menos solvencia. Por lo tanto, los pequeños tienen una total desigualdad con los centros de mayores. Eso en el tema de educación. Siempre sería mejorarlos en todo, en el patio, en biblioteca, en formación, en actividades deportivas, etcétera. Nosotros también queremos que los jóvenes tengan acceso, que estén abiertos todos los centros de educación para poder llevar a cabo sus actividades deportivas. Pues hasta aquí, por tanto, también las propuestas dentro de educación. Hemos repasado cada uno de esos bloques. Pepi Gloria, no sé si algo más que apuntar en ese sentido, algo que te hayas dejado atrás en alguna de esas áreas. Bueno, sí, me estoy acordando también que cuando el tema de urbanismo se me ha pasado, porque aunque lleve algunos puntos, pero en la cabeza, por ejemplo, en el tema de urbanismo, también nos gustaría, y hay que hacer hincapié, que al parte del recinto ferial que tenemos, sabemos que tenemos que hacer un estudio, que tenemos que ampliarlo, que se podría hacer, que vale mucho dinero, que se acogería a cualquier plan, ya veríamos de qué manera, pero sí lo que piden los ciudadanos de Ubrique es albergar, hacer, tener una nave, una tipa, un tipo de nave, etcétera, grande, para albergar bastantes ferias que necesitan nuestro pueblo, como es la Feria de la Piel y como es la Feria del Comercio. Eso es una cosa que tenemos una asignatura pendiente y tenemos que conseguirlo. Y desde vos lo tenemos muy claro. Y además yo, conociendo el tema, te digo que sería una prioridad también. Pues ahora sí, nos quedamos, por tanto, en este punto con Pepi Gloria Pérez Puerto, como saben, cabeza de lista, candidata a la alcaldía por el Ayuntamiento de Ubrique, a través del partido Vox, al que bueno, pues ha llegado su turno de intervención en estos instantes. Nosotros continuamos y recuerden que la próxima semana repetiremos con todas las formaciones políticas, con distintos bloques como cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. Pepi Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.